Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Bienvenidos una vez más, como cada semana o como cada vez que estamos aquí, al su podcast más querido de toda la internet o algo así, ¡el Power Podcast! Y perdón por tardarnos, pero pues es que andábamos jugando Splatoon, amigos. Por primera vez en todo este tiempo, en todo esto que hemos esperado, pudimos congregarnos en Splatoon, el buen Danister, joven fundista, Ernesto Saldaña y yo. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, Charmín, buenas noches. Nos dieron una paliza de terrible. No, mira, en este momento ustedes no saben, no lo están viendo, pero me estoy parando de pie, me estoy quitando el sombrero que no tengo ante joven fundista y Danister. Son unos maestros de Splatoon. Se ve que pierden mucho tiempo ahí. Digo, invierten mucho tiempo ahí. Y pues sí, nos dieron una arrastrada, pero feroz. Como de 30 a 70, ¿no? De porcentaje. Sí. Fue horrible, pero lo disfrutamos. Fue algo que me gustó hacer siempre en la vida. Voy a querer estar ahí presente. Y pues, ¿cómo estás, Tito? Bien, muy bien, ya. Ah, no, el pasado sí estuvo, ¿verdad? Pues bien, contento. Dice por ahí el squad cara noble, se vio muy noble. Sí, somos el squad cara noble porque pues somos cara noble todos. Todos, así es. Estaría bueno echar un ranked luego. Claro, juntos, digo. Yo apesto mucho, pero pues no hay pedo, le echo ganitas. Pero bueno, oye, ¿qué tenemos el día de hoy? 113 dice, no escucho a Saf diciendo que Halo es mejor que Splatoon. Pues de hecho ya solo estaba esperando que Tito regresara al Pooner Podcast para correr a Saf, porque ya la había regado múltiples veces. Pues ya, no está el muchacho. Sí, ya lo corrimos. Ya, me dio su renuncia firmada, pero ¿qué dice? Yo solo sirvo para Tower Control. Tower Control también está perro, ¿eh? Está hay nivel. Sí, no, pero ¿a poco no es una joya Splatoon, Tito? Sí, la verdad, es muy divertido, muy, muy divertido. Que por ahí fundista es, ¿qué? ¿49? Sí, nivel 49 contra mí. Nivel 10, nivel 14. 14. Sí, no, yo también un miserable 25. Oye, pero tú hace 3 días eras nivel 16. Sí, de hecho en un poner en el podcast pasado dije, ¿no? Sí, que eras nivel, o sea, en una semana subiste 9 niveles. No, no está tan perro, del 0 al 20 creo que es más fácil. Sí, la verdad, sí. Y ya del 20 para arriba sí está más tardado. Pero bueno, Splatoon, vamos empezando con las noticias. ¿Qué tenemos? Primero, pues lo ya anunciado hace algún tiempo, el botón de dislike, pero que no era de dislike, son muchos botoncitos para que puedas mostrar más empatía o lo que realmente sientes en los posts en Facebook de tus amigos, y pues llegaron estos botoncitos para que pues los uses con mucho cuidado. Es el... A ver, ¿son cuántos? El like, el corazoncito, la carita sonriendo, la carita sorprendida, la carita triste y la carita enojada. Sí, efectivamente. Que es me encanta, me divierte, me asombra, me entristece y me enoja. Yo en lo personal, de ahora en adelante, lo único que voy a hacer es darle clic a me enoja. Oye, que el like ahora parece como un aug, ¿no? O sea, como chido. Ah, sí, o sea, como, ok. Ajá, el corazoncito, ¿no? Es el verdadero like para empezar. Bueno, sí, en mi opinión. De hecho, sí. Y pues no sé, ¿cómo ves tus los botoncitos? Pues ya hacían falta, ¿no? Ya sea, porque, por ejemplo, no sé, había posts tristes y era como incongruente que pusieras me gusta que estás triste. O no sé. O sea, digo, no es que sean como que muy, muy... útiles, pero sí sirve para medir como las reacciones, ¿no? De la gente sobre algo. Exactamente. O sea, es más. Es como el. Sí, es como para medir el. A quién les gustó y a quién no. Uh-huh. Pero sin ofender a nadie. Ya sabes, todo políticamente correcto. Claro, la era del todo es políticamente correcto. Dice. Yo del 20 a 25 llegué en una noche. Yo en pez soy una bestia. Ya después me quedé atorado, apenas soy 33. Lannister es 33, pero... 33, como Cristo. Sí, dice de fundista. Yo del 45 al 49 me tardé 3 meses. Y dice sí, Lannister, he hecho, sí. Yo duraré 2 años, ya ni tengo tiempo para jugar. Ah, dice fundista que él juega poco, pero en realidad en los Splatfests donde se desquita. Oye, ¿sí jugaste el Splatfest pasado? No, no tuve chance. Ganó el Blue Team. Es que sí, era Pokémon rojo contra Pokémon azul. Ajá. Obviamente yo escogí rojo. Y haz de cuenta que te miden. El más popular fue el rojo. Sí, pero el que pintó más fue el azul, ¿no? Exacto, el que ganó más victorias fue el azul. Entonces eso lo miden y quedaron como 309 a 333 en puntos. Sí, muéranse Team Blue, la verdad que sí. ¿Qué otra cosa? Ah, te dan tu playerita, eso está muy chido. Pero la regresas. Sí, claro. Y también algo que está chido, bueno, algo que no había notado, mejor dicho, es que, por ejemplo, Por ejemplo, hay un equipo que tiene desventaja, ¿no? El azul, que son menos. Entonces, a veces te ponen a jugar rojo contra rojo. Obviamente cambian los colores, ponen rosa y verde, o no sé. Pero siguen contando. Va. Ese no lo sabía. Es mi segundo Splatfest. Ya, bueno, ya lo había comentado. El pasado fue el de... ¿Prefieres vivir en el pasado o en el futuro? Algo así. Y se fundiste, eso les pasa por mainstream. Team Blue for the win. Si sí es for the win, ¿verdad? Team Blue. Oye, ¿qué hubieras escogido tú, Charmin? Yo, ¿Team Blue o Team Red? Yo hubiera agarrado el Red. Ah, ok, porque íbamos a empezar una Civil War, pero bien. Okay, Oye, ¿no te tocó el de... No, ya pasó hace tiempo, el de pizza contra hamburguesa? No me tocó. ¿Qué hubieras escogido? No. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza, definitivamente. A ver, Fundista, Danister, Átomo, Mildred, besitos. Díganos que hubieran sido Team Pizza o Team Hamburguesa. En lo que pasamos a la siguiente nota. ¡Ay, qué bonito! ¡Blim! Llegó Blim, amigo. Espero que ya lo hayas contratado. Te hayas eliminado tu suscripción de Netflix. Y en este momento estés disfrutando de El Privilegio de Amar o algo por el estilo. Carita de Ángel. Sí. Oye. Vamos a poner música de fondo de telenovela de mexicana. A ver, dime una. Ponte Sortilegio de Amor. No, no es cierto. No sé. Oye, que estaba el mame durísimo con Netflix versus Blim, ¿no? Versus Blim. Con estos memes de... Ponían a Mel Gibson y a Perrito Fernández. Oye, lo más triste es la selfie esa de los premios TV y novelas que sale borrosa. Ajá. Tristísima. Ya sé. También estaba la de... Ah, la de Doctor House y el Doctor Cándido Pérez. Cándido. ¿Cómo le dice? Sí. Estaba Daredevil y el Chapulín Colorado. Estaba... Daredevil llegué... y este... ¡Ay! ¡Mantequita! ¡Ah! Se me fue su nombre. ¿De Tenedor? ¿Hablas de Tenedor? De Tenedor, exactamente. ¿Esa no la viste? sí, vi esa. Muy buena. Muy buena, sí. Oye, dice Atomo que es Team Hamburguesa. Que si te gustan las hamburguesas... ¿no? ¿Cómo creen? ¿Hamburguesas? Sí... Yo creo que escogí Team Hamburguesa también. Team Hamburguesa, no, definitivamente Team Pizza. Sí. ¿Me gusta la hamburguesa? Sí, fácil. ¿Pizza y hamburguesa? Sí, o sea, tienes que escoger una. Sí, por eso. No, bueno, se vale. Ya sabes que yo, errónea, dice, lo que sí está chido es que puedan estar todos los programas viejos en un solo lugar para ver la carabina. La caramina. Uy, Fundista, Team Hamburguesa, exactamente. Por cierto, estamos con escuchando el privilegio de amar. No sé si la música de fondo se alcanza a apreciar. No tengo salida. Oye, esa es con Mijares, ¿no? ¿O no? Claro. ¿A poco era la del sortilegio? No. No, es la del privilegio de amar, así. Pero sobre todas las cosas. Nunca te olvides. Sí, sí, claro. Dice Danister, hamburguesa con peanut butter. Exactamente. Y tú, creo que eres el único que desentona vale con el Team Pizza, pero bueno. ¿Qué te puedo decir? Okay. Y pues Blim, no sé ni siquiera bien algo de Blim, porque te dicen que para verlo tienes que suscribirte de ley. Y sí. ¿Qué otra cosa iba a decir? No sé en cuánto ande la suscripción. Está en 109. ¿109 pesos? Ajá. No sé si necesitas forzosamente tarjeta para... Sí, te pides la tarjeta. Tal cual, ¿eh? Ok. Sí, a mí también me interesaba ver el catálogo. Sobre todo... O sea, no tanto por las novelas, que no veo novelas. Pero sí me gustaría saber qué tiene de caricaturas en español, ¿no? O de Canal 5 noventero. Canal 5, el servicio de la comunidad. Uy, necesito que me pasen eso, si no, no. ¿Con qué? ¿Con la voz de Melquiades? Sí, claro. Canal 5, al servicio de la comunidad. Solicita su apoyo para encontrar a las siguientes personas. Al joven Ernesto Saldaña. Se le dio la última vez en el Splatfest. De Pokémon. Zapatos, usa zapatos tipo tenis. Siempre decían esa descripción. Sí. Oye, ojalá hayan encontrado a toda la gente que salió en Canal 5. Puede ser que sí. Yo me acuerdo también del... Y a continuación, los Picapiedra. Cine Permanencia Voluntaria presenta La Guerra de las Galaxias. Ya te dieron un nuevo tema para el siguiente Splatfest. Sí, ya aquí dice el siguiente Splatfest, según fuertes fuentes, muy muy fuertes, muy verídicas. Dice Danister, con o sin condón. O dice Atomo, venirse adentro o venirse afuera. Muy bien. Así es, A ver, otro intro aquí vamos, Tito, dime intros de películas, digo, de películas de telenovelas. Sortilegio para Corazón Valiente, ¿cómo se llama? Corazón valiente. Destilando amor, no sé. Corazón salvaje, ¿no? Sí, no, no me acuerdo. Creo que sí. Aventuras en el tiempo, esa sí la vi. Esa de seguro sí está, ¿eh? Oye, pero muchos dicen, Netflix no tiene las telenovelas, pero sí las tiene. Sí las tiene, ¿no? Sí. Oye, ¿pero Netflix tiene todas las temporadas de La Rosa de Guadalupe? ¿Acaso las tiene? No sé. Tiembla Netflix, no, no es cierto. Pero bueno, yo pienso que sí hay mercado para Blim. Y digo que no tanto. Digo, la O gente sea, que contrata el servicio yo pienso Netflix que te, es gente que ajá. no quiere ver lo que ve en la tele abierta. Estornudar fuerte o aguantarse Y yo sería Team aguantarse el estornudo. el estornudo. Yo también, por Soy respeto a la tímido. gente. Y bueno. ¡Ayá! Luego, para que te grite algún chistosito desde lejos. ¡Sancho! ¿Qué pasó, chavos? Oye, pero volviendo a lo de Blim, sí, yo pienso que hay mercado. Yo pienso que incluso Televisa se tardó para este servicio. Pregunta. Yo creo que sí, ¿no? Si hay gente que consumiría ese pedo. Digo, lo que pienso que falta son las tarjetitas de prepago tipo Netflix, porque no veo a la señora que le gusta ver novelas comprando, teniendo tarjeta Híjole, yo para no veo a contratar la el señora servicio. ni siquiera pudiendo hacer login en la Smart TV, amigo. Exacto. Aparte, solo está web, ¿no? Ahorita. No, no tiene ni aplicación ni nada. Según sé. Sí, no, todavía no está en Smart TVs y esas ondas. Oye, pero Televisa ya tenía un pedo como de poder ver las novelas, ¿no? O sea, pasaban el capítulo y lo subían al día siguiente, ¿no? No sé, eso sí, O sea, no conozco. según yo, ese pedo ya está. Ahora lo que hicieron es llevar esto a una plataforma y cobrar por ¿cómo se dice? ¿De suscripción? Sí, por la suscripción. Oye, pregunta que si ya cenamos todos, que si ya todos tenemos Fire Emblem. No, la verdad es que Ni una ni otra, lo cual es ni una ni triste. otra. Ni tengo donde jugar Fire Emblem, pero bueno. De hecho, jugué Awakening. Sí, le traigo ganas a ¿cómo se llama? ¿Conquest? Ajá. ¿Cómo se llama el nuevo Fire Emblem? Sí, creo que uno de los capítulos. Es Conquest, Birthright y. Ay, se me olvidó la campaña. Pero bueno, ¿cuánto está? 1700, ¿no? 1600. En la edición de Millonario. No sé. Ah, la que Creo que trae sí. el paquete, el full todo. Ajá. 1700. 1700, dice por ahí. Dice Cianuro que va. Lleva 20 minutos, capítulo 2 de 8 y es nivel 40. 20 Ah, horas. caray. Ah, ok. 20 horas. Sí, es lo que por lo que se caracteriza a Fire Emblem, ¿no? Su alta dificultad. Pero son buenos juegos, son tipo como. ¿Nunca has jugado un Fire Emblem? Es tipo No, la verdad como. no. Como ajedrez, pero como táctico. No sé si explicarme. Pero bueno. Volviendo a Blim. Ya está disponible. ¿Cuándo salió? ¿El lunes? Sí, en esta Tiene semana. poquito, ¿no? Sí. A ver cómo le va. Yo pienso que va para un mercado que aún no tiene Netflix. No sé por qué razón, pero yo digo que o sea, esto ya es parte de un estudio. Yo pienso que sí hay. Que no, no lo aventaron porque sí. Pues ya Pienso que hay un veremos cómo les pequeño va, si nicho. no, pues van a estar regalando sus suscripciones con cualquier cosa. Puede ser, Con puede ser. tu suscripción de TV y novelas con 6 meses gratis de Blim. Oye, puede ser, hasta 2 meses sí lo vio pasando. Puede ser que sí. Dice Belic, dice, la señora que ve novelas ni tiene internet, es morena. Dice, fundiste, yo quiero ocupar hecho, Final Fantasy Explorers, pero pobre. Exactamente, ahorita andamos modo pobre. Oye, el punto que dice Belic, yo pienso que la señora que ve novelas, aparte de que sea morena o no, o sea señora Java, yo pienso que ve novelas porque son gratuitas, ¿no? Sí, o sea, también. Porque están en la tele abierta. Porque, o sea, porque le prende que... a la tele y ahí están. O sea, en general es una barra de novelas desde que las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Exacto. No, incluso repiten desde las 11, no, desde las 12, una, hay novelas viejas. O sea, podrías pasarte todo el día sentado si tú quisieras viendo novelas. Sí, mira, te avientas a Loret de Mola. Y luego de Loret de Mola te pasas al Legarreta. Uy. Y el Negro Araiza y el Dólar No Importa. Oye, pero chíngale más. Chíngale más, amigo. Que no hay para el Powiner de 3 horas infinitas. Chíngale más. Chíngale más. Oye, y luego te avientas. Hoy se acaba como que era como a las 12, una, ¿no? Y empieza la primera novela repetida. Y luego pasan uno como de comida, ¿no? Del Chef Oropesa o algo así. Ajá, luego te avientas Noticiero con Lolita Ayala. Claro que sí, Información que Cura. Y luego... ya desde las 4 ya está, esas son desde La Rosa de Guadalupe y a cada quien su santo y lo que dice el dicho y todas esas. Y ya encarrerado, pues te agarras todas las novelas. Te avientas Ventaneando para variarle un poquito. Uy, y pues sí. Ya, ahí está tu barra de programación. Y a las 10, El Teacher. Pum, y ya, ese es tu día, amigo. Exactamente, mientras barriste, hiciste de comer, comiste, planchaste, lavaste, acompañado de Televisa. Televisa. Oye, sí, entonces yo pienso que si pudieras escoger un contenido, pues no serían novelas, ¿no? Exacto, igual y pero series, sabe, pero amigo. También las series son medias malitas. De hecho, qué bueno que lo mencionas, porque en el poco contenido que te deja ver, ofrecen como series exclusivas, ¿no? Sí, ya sé, no sé qué pedo con eso. O como contenido original. Ajá, exacto. O sea, puedes ver desde Avengers y todo el pedo. Qué bueno, tiene poco el contenido, a ver cómo le vaya, a ver cómo evoluciona, ¿no? Tal vez dentro de un año estemos diciendo, no, si Blim, puedes ver todo el Chavo del Ocho. Chingón. Oye, puede ser. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes qué también me causa mucho conflicto? Ajá. Que te lo venden como contenido en español. Claro. No, porque lo obvio lo necesitas en español. ¿Sabes qué sería un hitazo? Que tuvieran Dragon Ball. En español. Sí. Es que me traba mucho que el español, o sea, bueno, el pedo del idioma sea como una barrera, como para consumir. Ya. O para hacer algo. Para mucha gente que ve TV abierta, yo creo que sí. Sí le desanima ver una película en inglés o con letritas. Es que no me gusta leer. Es que no alcanzo a leer las letritas, se me pasa. Íbamos a ver esa, la del Spider-Man, amigo de Spider-Man, pero no, estaba en inglés y, muy violenta, no. Pero, no, yo pienso que... No, si tuvieran Dragon Ball, estaría chido. Ahorita sí. Eso sí sería un plus. Dice, porque la señora que ve novelas e internet, obvio, no habla inglés. Exactamente. Sí. Hoy me acordé mucho de eso porque un chavo me preguntó que si estaba muy, muy, muy cabrón de entrar a una maestría. Y le dije, pues la neta no. O sea, si ya te vas a entrar la maestría, no creo que estés como muy pal perro, ¿no? Me dice, sí, cierto. Yo creo que lo difícil es el inglés. Y dije, no, chis. No, pues. Y ya no. Le dije, no, pues no creo que sea el inglés, la neta. Yo creo que es otras cosas. Y ya no le dije más. Pero bueno. No, pues le hubieras pasado el torrent de Juego de Tronos en español latino. No, de España, amigo. No, y bueno, pues ahí está el Blim, ya veremos cómo se desarrolla esto. Y rápidamente, si no tenías suficientes correos, spam, día tras día, LinkedIn va a pasar su primer comercial durante la ceremonia de los Oscar. LinkedIn, ¿tienes LinkedIn, amigo? No, oh, creo yo que tampoco. Lo abrí y luego dije, no, qué pedo, ni siquiera trabajo y lo cerré o ya no lo volví a abrir. O no sé ni cómo me llegan correos, a todo mundo le llegan correos de LinkedIn sí. Aunque no lo tengan. De, hola, soy tu amigo tal y vengo a invitarte a la red profesional LinkedIn. Sí, sí, sí. Pero ese pedo es configurable, ¿no? O a huevo los manda en tu nombre, es lo que no sé. No sé, no sé qué pedo. Según yo, sí es como super spammer y le llega a cualquiera. A todos ustedes, amigos del chat, de sáquenos de la duda. ¿Alguno de ustedes no tiene LinkedIn y le llegan correos de LinkedIn? Ya tiene mucho que no me llega uno. Yo sí, hace como... Ayer, antier, me llegó uno y dije... Y son de las mismas personas. ¿Te dan más cosas con cada sí. correo? Como en Dropbox o en Google Drive o algo así. Es como... ¿Le vamos a mandar tu currículum a empresas más chidas o qué pedo? O creo que es... Si son las mismas personas, yo pienso que es como... Ya tienes el 98% de tu perfil. Para completarlo, envía correos a estas personas. O algo así. O sea, pero bueno... LinkedIn, pues no sé, ya mejor voy a abrir mi cuenta. Sí, a ver qué tal. Dice Danister, va a llegar Waka a decir que Dragon Ball es en japonés. Híjole, no, va a decir perdón, que verlo no. en latino es spoiler y que ya no nos quiere como amigos. Oye, perdona, sí, Waka, pero... Hace mucho que no viene Waka por acá, qué pedo. La voz de Goku en japonés se me hace muy, muy chillona. Es la misma de Goku. Es la misma de Goku niño y adulto. Uh-huh. Pero sí, dice, se me hace muy... Atomo, no mames, esas redes sociales se me hacen muy avanzadas. Apenas me hice un Behance, Behance, no sé cómo se pronuncia. Me sentí bien abuelo. Dice, yo no tengo y sí me llegan, me invitan ex compañeros. Belic también le llegan. Y dice Danister que le llegan más de Elo. A mí también me llegan de Elo, pero como un news, no sé, dice, chécalo, ¿qué hay? Porque yo sí tengo Elo, aunque no le use. Elo. Ajá. Y pues ya está el comercial de LinkedIn en los Oscars. Y en Tailandia se acaba de lanzar el Uber motocicleta. Ubergón. El Ubergón motocicleta. Uber. Uber moto. Ajá, Uber moto. En Bangkok. Que, pues, no sé, ¿tú pedirías una Uber moto? O sea, ¿irías atrás de alguien en una moto? Puede ser que sí, ¿no? Tailandia es un país muy... ¿Un país? No, ¿sí es país? ¿O no? Sí. ¿O qué estoy diciendo? Sí, sí, sí, porque sale en Street Fighter, entonces debe de ser país. Sí, ¿cómo lo resolviste? Oye, es un país con mucha gente, ¿no? O sea... ¿cómo se dice? O sea, hay mucho densidad de por metro cuadrado de población. ¿Y se dice así? Sí. Entonces yo pienso que es apto, ¿no? Es como para evitar el tráfico. No me acuerdo si había visto que era una de las ciudades donde más duró el tráfico. O sea, pero te hablo así de semanas. ¿Qué pedo? Entonces, pues es más. ¿Es más eficiente, podría decirse, en moto? Pues sí, pues es que el moto es rápido, pero porque van así como metiéndose entre los carros. Exacto. Así como sí, sí, sí. Bien, pues no sé, arriesgando la vida. Entonces, me imagino sí, que... Yo sí le pensaría para subirme a un Uber. Me imagino que te dice, hola, hola señor, vengo por usted. Y ya te da tu casco, te da tu botella de agüita. Sí, no ¿cómo sé. Vas a tomar agua así con? Bueno, por cortesía te lo ofrece. Sí, oye, dice Danister, ahora el de Domino's no solo te llevará la pizza a tu casa, te llevará a tu casa. Exacto. Oye, ¿has pedido alguna pizza con la app? Yo nunca lo he intentado. De Domino's, no. Ajá. Aunque de repente armo. O sea, ya ves que te dice ahí que puedes armarla tú. Ajá. A veces la armo, le pongo, a ver, si le pongo esto, extra queso, extra tocino, extra todo, ¿cuánto me saldría? Y hace una pizza bien... Es una señora pizza, tamaño grande, anda saliendo como en 250, 280 pesos con todo lo que le he echado. Digo, tampoco hacer como una porquería de echarle todo, ¿no? Algo que quede chidito. Pues digo que está chido ese pedo. Bueno, para Tailandia, que está así. Aunque no sé cómo funcionaría aquí. No, aquí no funcionaría. No creo. No hay tanto tráfico para. Aquí no. O sea, en México, por decir. No, aquí ni siquiera nos va a llegar. Nos llegó, güey. Sí, oye, pero ¿sabes qué? Hablando de LinkedIn, en LinkedIn problemas se abrió, de provincia. Se abrió el puesto para gerente o director de Cabify. ¿Ah? Que es como Uber, pero de España. Y ahí en México. Y oye, es lo mismo que Uber. Creo que sí es un poquito así menos cool, un poquito más piterillo. Y sí ha habido un poco más de quejas con Cabify que con Uber. Pues hay varios, ¿no? Pero... También está ese Easy Taxi. Sí, pero Easy Taxi es como para cualquier taxi. Y Cabify es como igual un privado que pone su carro. Ok. Entonces se abrió el puesto de LinkedIn de gerente, director, manager de Cabify San Luis Potosí. Entonces ahí no sé qué pedo. Cabify. Porque cuando llegó Uber a Puebla fue exactamente igual. Se abrió el puesto en LinkedIn de gerente, manager, director. Y luego ya se hicieron, ya que se tenía como al tipo, ya se hicieron todos los trámites para instalarse ahí en Puebla. Y de hecho entraron así como que muy modusitos a Puebla, ya hasta que era como turbo oficial y tenían ya como 1,000 personas con como socios. Ya dijeron, ¡ah, ya estamos en Puebla! Cabify. ¿Crees que llegue aquí? Pues sí, si ya está el LinkedIn, yo creo que sí. Dice Belic, mete tu solicitud, haz tu imperio de Cabify. No, es mucho relajo. No, me van a linchar los taxistas. Eso sí. Pero bueno, ahí está Uber Moto. Y... para que te lleven moto. Productor, escritor y director de Daredevil de Netflix, el señor Steven The Knight. Ajá. Ha sido contratado para dirigir Pacific Rim 2, dejando a Guillermo del Toro únicamente en la producción de la película. Sí, sí, sí. Que putos, bueno, yo esperaba que del Toro continuara con... Déjame pongo musiquita de Pacific. Con Pacific Rim. Pero, o sea, como que sí me dije, no, ¿a quién se lo van a dejar, no? Pero creo que está en buenas manos. Sí, realmente sí. Digo, a mí me gustó Daredevil con Ben Affleck, entonces... No es cierto. Sí, creo que está en buenas manos. Ha hecho las cosas bien Daredevil en su primera temporada. Que ya quiero que llegue la segunda, amigo. ¿Viste el tráiler de hoy? Sí. ¿Qué te pareció? Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Ya, ya vemos más el traje, ¿no? Lo vemos más a Elektra, sobre todo. Y poquito a Punisher, ¿no? Sí, Punisher sale un poquito. No sé qué tal vaya a encajar. Tuvo su tráiler la vez pasada, antes que este fue el tráiler de Punisher. Sí, claro. Y ahora no, sí, no sé se qué ve tan... Elektra y se ve Daredevil repartiendo a diestra y siniestra, as usual. No sé qué tan soft entre Punisher. Me imagino que lo van a manejar... Bueno, no sé cómo lo vayan a manejar eso, o sea... En qué momento entre. Pero bien, bien, bien, bien, bien. Sí. Dice Bailey, es que del Toro está muy ocupado besándose con Kojima, digo, trabajando. Oye, sí. Oye, sí, amiguitos, o sea, desde Kojima del Toro. Dijeron que eran amiguitos de karaoke, yo quiero ir al karaoke con ellos. Va a ser bien chistoso el Kojima cantando. Y si tú lees, no, tú seis soli. Lucimón Daño Bali. O algo así. Que se juntaron en la conferencia de DICE, ¿no? Sí, ahí. Pues de hecho fue del Toro quien lo presentó cuando le dieron su reconocimiento. Sí, sí, sí. Que yo pensé que iba a tronar sillón, pero no pasó. Hasta se siente como con cuidado. Pero sí, sí, que se llevan muy bien. Que por ahí se dice que andan trabajando juntos. Dice que Danister que en el karaoke agarrándose los micrófonos. La carne. Puede ser que sí, brother. Puede ser. Puede ser que sí, brother. Puede ser que sí, brother. Y este, ¿de qué crees que trate Pacific Rim 2? Pacific Rim 2, caray, no sé. ¿Crees que sea precuela o si sea totalmente? Pues es que así como cronológicamente después ya no hay kaijus. En teoría. Ajá, en teoría. Exacto. Entonces lo más probable es que sea precuela. Puede ser. Sí, sí, sí. Yo me gustaría ver a Idris Elba otra vez. Uy, sí, claro. Sin pedos. Uf, con diseños de Shinkawa. De hecho, la portada japonesa es muy bonita. De Pacific Rim. Es hecha por Shinkawa. Dice, amigos. ¿Here? ¿Or in a Jaga? Jaga. Con papá negro. ¿Qué tal si sale un bebé caillo? Sí, un bebé caillo. No sé, yo pienso Bros con diseños de Shinkawa. Quiere la secuela espiritual de Son of the Enders. ¿Crees que ya por fin veamos el Jagger mexicano? Pancho. Dices Pancho. Panchito. Panchito. Mascota de dinamita. Panchito dinamita. Ya ves que tenían como Gypsy Danger. Ajá. Striker Eureka. Panchito dinamita. Pancho Dynamite. Ajá. Dice, ¿qué tal si sale? Ah, ya dijimos un bebé Kaiju. Dice Belic, no te apures a Tomo. El juego que está haciendo Kojima seguro es eso que quieres. Dios te oiga. Kojima. Según yo estaban haciendo la secuela espiritual de P.T., ¿no? Porque se juntaron con este tipo Norman Reedus, el de Walking Dead. Oye, ¿ves Walking Dead? Yo vi un meme de un capítulo que salió de una paleta payaso que no tenía un ojito. Pero sí. No sé a qué se refiere. Spoilers, yo sí sé porque no veo Walking Dead, pero veo todos sus memes. Y spoiler, sí. Para Walking Dead, el juego de Telltale Games, ese sí está chidito. Sí, Telltale Games hace muy buenos juegos. Todo lo que toca, lo hace bien. Ah, ya entendí por qué. Ya entendí por qué el gag. Sí, está muy bueno. Y pasando a 30 años de The Legend of Zelda. Que de hecho no son solo los 30 años de The Legend of Zelda. Hay un montón de juegos que cumplen años. También Metroid, ¿no? Años cerrados, o sea, no es como, ay, tercer aniversario. Porque obvio, todos los años cumplen años. Pero aquí tengo la lista, aquí está. Excelente. Sí, ¿quieres empezar con Zelda? Ok, empezamos con Zelda, 30 años. Yo jugué los primeros, pero la neta es que están bien, bien perros y no los he acabado. Tal vez es como mi falla o mi pecado como gamer, si se puede, si es que existe. En mis Zeldas favoritos yo creo que son Wind Waker, Ocarina of Time, este que salió el último, el de 3DS, A Link Between Worlds, Skyward Sword, y me falta uno, Majora's tal vez, sin ningún orden en específico. Dice, mientras no los emules, todo bien. Claro que no, Tito es una persona decente, yo respondo por él. No, los jugué, bueno, sí los jugué emulados, pero los jugué legalmente emulados, o sea, en esta Collector's Edition, la de GameCube, entonces, creo que se vale. Se vale, se vale. Bueno, sé que no eres tan fan de la franquicia, pero, ¿qué opinas? Yo de creo que estos 30 le. años. A los 30 años, no, pues de maravilla. Es un pilar de Nintendo, Zelda. Sí. Yo creo que le voy a dar oportunidad a juegos más recientes de Zelda y luego voy a regresar a Sí, los yo creo que sí. primeros. Yo creo que sí estaría bien. Sí, como digo, como quiera, están igual ahí en la consola virtual del Wii U, en la eShop. Si no, pues tengo. Ah, no, olvídalo. Igual me compro un Super. A ver qué pedo. Ah, de hecho, a mí me falta jugar también ese A Link to the Past y me falta jugar los de Game Boy Color y el Link's Awakening. Pero podrías empezar por Wind Waker, ese es un buen Zelda. Y sí, es un buen Zelda. Okay, Yo tengo el de pues. Wii U. Si quieres, luego Uy. arreglamos algo. ¿Para qué va? Ah, dices que tienes Mario Gatito, ¿verdad? No, no lo tengo. Ah, pues te lo puedo rolar. Sí, sí, ándale. En mi opinión, creo que sí es el mejor. Ahí por ahí preguntan en el chat, en mi opinión. No sé a ustedes qué les parezca, cuál sea su Zelda favorito. Creo que todos tenemos un Zelda favorito. Pero se vale, respeto su opinión. No, no se crean. Empieza por Cálmate, Majora's. Empieza por Majora's. Bueno, también. Puede ser que sí. puede O ser que sí, incluso con Luigi. Ocarina. Yo, ese fue el primer Zelda que acabé. Ocarina. O sea, lo toqué, te hablo en, no sé, ese Zelda es 98, yo lo habré jugado por ahí de 99, 2000, pero lo jugué chavito y no sabía ni qué hacía, o sea, ya tenía las flechas de fuego, obviamente porque empecé un archivo empezado, digo, jugué un archivo que ya estaba comenzado, pero no sabía lo que hacía. Ya fue hasta después, donde ya hice un quote de mi frase, no, no se crean, es broma. Dice, yo tengo todos menos a Link Between Worlds y los Oracles. Y solo he acabado el A Link to the Past, Wind Waker, Majora's y Ocarina y los demás ni los he tocado. Juégalos. Creo que de vez en cuando, o por lo menos una vez al año, se vale revisitar los Zeldas. A mí me hace falta acabar Ocarina otra vez, por ahí a ver si le doy una vuelta. Pero, Charmín, ¿estás ahí? Claro que sí, aquí estoy, Charmín, amigo. 25 años, Street Fighter 2. Charmín. Sí. Que tiene nuestra edad, básicamente. Hoy 25. Pokémon Red y Green, 20 años. Para el Nintendo Game Boy. Ah, Pokémon Red y Green, claro que sí. ¿Ya Ajá. tienen 20? ¿Ya tienen 20? Ya tienen 20. Es cierto, es 96. Sí, es 96. De hecho, qué bueno que lo 96. mencionas. Qué buen año el 96. Mañana van a hacer Direct de Sí, Nintendo. va a haber Nintendo Y Direct. Pokémon en específico. Que Exacto. dicen que son las versiones. Que van a sacar nuevas versiones de Pokémon. Pokémon Sun y Pokémon Moon. No sé si es fake o algo, pero vi eso. Que dice, a mí solo me falta jugar Spirit Tracks y creo que nunca lo jugaré. Es buen Zelda, ¿eh? Es buen Zelda ese Spirit Tracks. Hay otro que es Phantom Hourglass, pero como todo es táctil, no sé, está como medio incómodo. O bueno, está medio raro. Dice, no lo hagas. ¿Qué cosa? ¿Qué? No Ya sé. registraron muchos dominios o algo así, entonces es casi confirmado. Ah, sí, lo de Pokémon. Sí, creo que lo de Pokémon. El Direct, creo que es muy temprano, no sé si es 8 o 9 de la mañana o más temprano. ¿Aquí? Desconozco. Ajá. ¿Sabes la hora? No, no sé. Habrá que pararnos tempranito. ¿Qué más? Resident Evil, 20 Ah, años recién. para Sony PlayStation. Animal Crossing, 15 años para Nintendo GameCube. Que Super por Mario ahí. RPG Legend of the Seven Stars tiene 20 años para el Super Nintendo. Dragon ¿Todos Quest. en febrero o del mismo día? No, También. diferente época del año. Okay, ah, okay. Pero Ya todos son entendí. de este año. Bueno, más bien todos cumplen esos años en este año. Pues, Dragon Quest, 30 años para el NES. Nunca he tocado un Dragon Quest. Quake, 20 años. Uf, Quake. Sonic, 25 años para el Sega Genesis. Sonic. Mario 64, Sonic. 20 años. Uf, Mario 64. Ya hablamos en alguna ocasión, ¿no? De los primeros Sí. Pwners, si no me equivoco. Donkey Kong, 35 años. Para el Radar Scope Arcade Machine. Sonic. Sonic. Final Fantasy X, 15 años. Para el Play 2. Que se supone que en este año sale el 15. Uh-huh, exactamente. Max Payne, 15 años para la PC. Golden Sun, 15 años para el Advance. Uf, Golden Sun. Metroid, 30 años para el NES. Dead Rising tiene 10 años para el 360. Híjole, ¿no te sientes viejo que dices en 360 y ya son 10 años? Wow. Pues sí, sí, o sea, sí. Wow, ya 10 años de Dead Rising. Uh-huh. Devil May Cry, 15 años para el PlayStation 2. Hace 10 años estábamos viendo el Mundial de Alemania. Uy, sí. Hace 10 años ya, amigo, de aquel cabezazo sin albur. Qué buena onda. Saints Row, 10 años para el 360. Ahí está, uff. Crash Bandicoot, 20 años para el PlayStation. En septiembre. Ah, el 9 de septiembre. Hay rumores, de que quieren revivir la franquicia. Uy, deberían, pero hacer algo chido. Chido con Crash Bandicoot es algo que se lo merece. Puede ser. Dice, me están haciendo sentir muy viejo. Sí, todos, sí, sí. Todos. Ya somos viejos. Advance Wars, 15 años para el Game Boy Advance. Luigi's Bonito. Mansion ya tiene 15 años para el Game Boy. Ya tiene 15 años. 15 wow. años tenía Martina. Esta sí me pegó, amigo. Luigi's Mansion ya tiene 15 años. Ajá. Okami tiene 10 años para el Play 2. OutRun tiene 30 años para Arcade. Persona ya tiene 20 años para el PlayStation. Oye, dicen que pares tu mame que de Crash solo Crash Team Racing valió la pena. No, el primer Crash Bandicoot, así tal cual, el primerito, uff, es un juegazo. ¿Qué te pasa, Belic? Sí, los demás sí están, ay, medio piterillos. Luego sacaron una onda Crash como si fuera Mario Party. Sí, con minijuegos. Estaba dos, tres para jugar con los compas. Pero sí, el primer Crash y Crash Team Racing, pum, top, sí, top. Sí, aparte es Naughty Dog, ¿no? Naughty Dog está chido. Uh-huh. Silent Hill 2 tiene 15 años. Ico tiene 15 años. Ico. Castlevania, 30 años. Grand Theft Auto 3, 15 años. Tomb Raider tiene 20 años. Pikmin tiene 15 años. Command and Conquer. Red Alert tiene 20 años. Halo Combat Evolved. O sea, es el primerín. Tiene 15 años. Incluso. Ay, se me olvidó el nombre del juego que iba a decir. Incluso Millie ya tiene 15 años, ¿no? ¿O no? Todavía no. ¿14? Sí, por aquí sale. Diablo, 20 años. Civilization, 25 años. Y ya son todos. No sé cuál dijiste. Smash Melee. Creo que es 2002. Smash Bros. Melee es del 2001. Tiene 15 años. Sí, 15 años. Wow. Ahí sí que viejo me sentí. Así es, amigo. Son esos. Dice... Oye, por ahí se están peleando con Crash. No se peleen, sí, amigos. Respeto tu opinión errónea. Como Tito, modo Asher. Es que neta, el Crash 1, Crash Team Racing, sí son una chingonería. Los demás, te la valgo, los demás son como, ok, están bien, así. Pero el 1 y el Team Racing son lo mejor. Bundista dice que para él todos los Crash están chingones. Ya lo dijo. Joder, güey, ¿cómo que Xochimilco, güey? No, es cierto. A ver, vamos despacio, vamos desmenuzando esto. El trailer de Uncharted, que no hay manera de que salga mal Uncharted 4. Se ve que va a estar bueno. Y con el pedo de Assassin's Creed, me imagino que se refiere al pedo de que ya no lo van a hacer anual, ¿no? Sí, es la última noticia que tengo de Assassin's Creed, lo cual está chido. Sí, está bien. Cosas bien, que se tomen su tiempo. Dice Atomo, ¡no, eso no! ¡No! ¡Pendejos! ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasa, Tito? ¿Estás viendo que la América? ¿Qué te pasa? Pero José Ramón. ¡Copian! está haciendo lo que quiere con la liga. Es a beneficio de pocos. Ah, ok, ok. Acá ya nos pendejearon. Sí, ya. Dice, pusieron arte de asesinos en un Incard y luego lo quitaron. No, ni idea. Ah, no, ese, no alcancé a ese verlo. Desconocía. Arte de asesinos. ¿Habla de Assassins? Sí, de Assassins. Ah, ok, ok. Trae arte de Assassin's Creed. Ya, no, ya, desconocía. Yo también, lo siento mucho. Tal vez te lo diga en el otro show de lunes. Pero tengo que investigarlo. Chida sus noticias. Ahora le va. Chido tu barrio, Están pendejísimos estos güeyes. Perdón, ya, perdón, vámonos, Tito, ya, no, ya, fuera. Nos pendejaron, ya, fuga, ya, ni os, fallamos, en la veracidad, y la información, todo. Ya, bye. Ya se dio cuenta que no sabemos nada. Oye, vamos con lo que sigue. Pues ya, tus predicciones, Tito, ¿quién va a ganar? Predicciones, ahí te va. ¿Hablamos de lo más importante o quieres hablar de todo? ¿Cuánto tenemos? No, de lo más importante, ¿qué es mejor actor? A ver, es... Actor, híjole. DiCaprio, Gaston, Damon, Fassbender, Redmayne. Yo quisiera que se lo llevara DiCaprio. Sí, o sea, yo soy Team DiCaprio. Si pudiera, me iba el ángel si se lo lleva. No, no es cierto. Pero creo que se lo va a llevar Eddie Redmayne, amigo. Creo que sí. Si se lo dan a DiCaprio, es por trayectoria. Porque no siento, erróneo, que sea el mejor papel de DiCaprio ni la mejor película. Ni su mejor película. Se lo van a dar a DiCaprio por lástima, dice él. Pues yo voy con DiCaprio. Mejor actriz, Blanchett, Larson, Lawrence. Sí, creo que Kate Blanchett se lo lleva. Blanchett. Ok, va. Secundaria. No, a ver, dímelos, no me acuerdo. Jennifer Jason en The Hateful Eight, Rooney Mara en Carol, Rachel McAdams en Spotlight, Alicia Vikander en La Chica Danesa. Uf, ahí está. Alicia Vikander se la va a llevar. ¿Esa o la de Spotlight? Rachel McAdams, puede, bueno. Se me ocurre. Y intérprete secundario, Bale, Hardy, Ruffalo, Mark Rylance o Sylvester Stallone. Uf, Stallone. Stallone, sí, yo también me encantaría que se lo llevara Stallone, pero creo que se lo va a llevar, bueno, me gustaría también que se lo llevara, se me olvidó el nombre, Tom Hardy. Stallone. Fitzgerald me parece un gran personaje. Sí, Italian Stallion. Me encantaría que se lo llevara. No tengo un pedo si se lo lleva. Pero tampoco tengo un pedo si se lo lleva Tom Hardy. Dice a Tombo, ojalá DiCaprio ni vaya a la ceremonia. Y dice Beric, sí va a ir porque no es negro. Exactamente, su mame de los negros. Oye, que va a estar Chris Rock, ¿no? Sí, Chris Rock va a ser el host oficial. El host principal. Mejor película, The Revenant, Mad Max, The Martian, The Big Short, Bridge to Spice, Brooklyn, Room o Spotlight. Mad Max o The Revenant, cualquiera de las dos. Sí, claro, cualquiera de las dos no tengo ni un pedo. Me emputaría mucho si fuera The Martian. Ya sí, digo, qué pedo. Es Ridley Scott y todo, pero no se me hace... Está un poco inflada, o sea... Creo que no es tan bueno. ¿Quién sigue? Ah, sí, ¿director? Y me sorprende que Creed no esté nominada a Mejor Película. Yo creo que está chida, pero no para tanto. Pero está mejor que The Martian, creo. De Martín no le he visto, no me da ganas. Mejor director, Iñárritu, Adam McKay, George Miller, Tom McCarthy o Lenny Abrahamson. Iñárritu. Sí. Pero si se lo lleva a George Miller, sería como ¡pum! El director de Happy Feet, Babe y Babe 2, el puerquito en la ciudad. Ganó el Oscar. Toma esa, Academia. Toma eso. Ajá, sería genial, Los guiones, bueno, mejor película de animación. Inside Out, sin pedos. Sin pedos se la va a llevar. Mejor banda sonora. Banda sonora. ¿Cuáles están? Spice, Carol, The Hateful Eight, Sicario o La Guerra de las Galaxias. Voy con Star Wars, no importa. Sí, Star Wars. No importa los demás, voy con Star Wars. Ojalá que sí. Pues de hecho, de los. Creo que tiene 4 y según yo se puede llevar 2. Mejor fotografía, Lubezki, obvio. Sí, esa, se la va a llevar Lubezki. Cantada, esa está cantada, amigo. Es preciosa la fotografía de El Renacido. Uh-huh. Dice Danister, ya se fue la novia de Charmín, ahora sí quítense la ropa. Pongan la cámara todos. Mejor edición también está La Guerra de las Galaxias, Mad Max, The Revenant, Spotlight, The Big Short. Mejor edición. Guerra de las Galaxias, no me importa. Voy con Star Wars. Sí, los técnicos que se los lleve Star Wars. Los merece. Y pues ya los demás, no sé. Mejor corto. Efectos especiales. Ex Machina. Ex Machina. Mad Max también. En lo técnico está impecable, ¿eh? Sí, sí. De hecho, estaba viendo el, pues no es como el making of, pero te pasan como el... cómo se veía y cómo pusieron los efectos. ¿Cómo quedó? Y claro. Ex Machina está uff. Mad Max se rifó. The Martian también trae buenos efectos, pero me da hueva la película, entonces no. The Revenant no trae tantos efectos, no. Pero trae... o sea, efectos especiales no trae. Trae efectos visuales. Y Star Wars, pues siempre voy con Star Wars. Sí, sí, sí, sí. Creo que es de los Oscars que se puede llevar. Dice Belly que ojalá no se lleve nada. Ok. Oye, como escuché la... ¿Cómo justificaban The Force Awakens, no? Que decía, es como si le preguntaras a alguien que cómo andas con tu novia y que le dijeras, pues mira, es mejor que las anteriores y se parece a mi mamá. Y era de como, ah, caray. Pues sí, es cierto, ¿no? Pero volviendo con Mad Max, pues se ve, hasta para Vestoria está nominada, ¿no? ¿Guión, dices? No, para de vestuario. Ah, sí, vestuario, sí, Mad Max. Puede ser que sí. Y... ya me acordé. Tiene 10 nominaciones, solo Revenant la supera con 12. ¿Mad Max o Star Wars? No, Star Wars tiene 4. Okay. Y Mad Max tiene 10. Mejor edición de sonido está Mad Max, The Martian, Revenant, Sicario y La Guerra de las Galaxias. Y mejor mezcla de sonido, Bridge of Spies, Mad Max, The Martian, The Revenant y La Guerra de las Galaxias. Yo digo que está Star Wars. Entre Mad Max y Star Wars, la mezcla de sonido de Mad Max es muy, muy buena. Digo, perdón, me gusta mucho Mad Max, pues. Dice, busco novia para mi mujer. Ah, caray, ¿cuál es esa? Ah, ya sé cuál es. Ah, sí, salió hace poquito. Es la del güey que se pone mexicana, ¿no? ¿No? Con Arad de la Torre, creo. Buenísima. Y pues ya es todo lo que tenemos por hoy. Estaremos en el mame el domingo. Viendo los claro, Oscars. Tanto si DiCaprio se lleva el Oscar como si no se lo lleva. Claro, todos al ángel. El internet se va a romper. Sí. Pues besitos a todos. A Joven Fundista, Dianister. Va doble besito por haber jugado con nosotros antes del programa. El buen Atomo y Bellic y a Mildred que ya se fue, pero pues igual le mando besitos. Ahorita uno es por notita de voz. Gracias, Tito. Charmín, muchas gracias. Ya estaremos hablando las próximas semanas. Te aburro, ¿verdad? No, perdón. Es que ya me duermo temprano. No es cierto. Oigan, si quieren, ahorita le damos un rato Splatoon. Va. A ver si no me saca. Dice Atomo, pinche meloso. ¿Y? Besos a todos en donde quieran ponerse el beso. Esto fue el Pwner Podcast, episodio 113. Army of Two, sin el señor Asaf, porque ya los corrimos. Y pues, gracias, Ernesto. Gracias, Charmín. Nos vemos la siguiente semana comentando los Óscares y muchas cositas más. Ojalá que digamos que. Es más, si se lo lleva a DiCaprio, le vamos a poner Leonardo DiCaprio. Vas a ver. Perfecto. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Bye.